En una noche oscura había neblina. Se escuchaban ruidos extraños. De pronto se abre una puerta. Suenan unos pasos caminando por la sala. Llega a la cocina, abre una gaveta, saca un cuchillo para echarle mantequilla al pan. Uy, hoy no pude dormir con esa habladera de fantasmas. Y como donde yo vivo echa muchos cuentos de espantos, y yo cuando escuchaba cada ruidito pensaba que era un fantasma que venía a asustarme desde las tumbas del cementerio. Porque el otro día me contaron que en el cementerio del pueblo de al lado consiguieron unas tumbas abiertas. Y que a partir de ese día se escuchan ruidos extraños en el pueblo. Risas malévolas, ja ja ja ja. Gritos de horror. Y sobre todo lo que más miedo da, dicen que cuando los niños están escuchando el chocolate caliente, se les sienta al lado el fantasma chocolatero. ¡Y va! Ajá, se asustaron. No crean mucho esos cuentos de fantasmas. Hay cosas que sí hay que tenerle miedo, como a un ladrón o a una persona mala. Pero fantasma hasta ahora no hay. Bueno, pero aunque hay, por ahí me echaron unos cuentos. Pero ¡ay! Hablando de cuentos, se me ha olvidado que esta es la sección Saborea tu Cuento. Y esta sección se trata de presentarle cuentos a ustedes. Así que debo de estar hablando tanta pistolada. Y vamos a escuchar un cuento que no es de fantasmas, pero podría ser, porque la protagonista del cuento le pasó algo muy extraño con el gorila. ¡Qué miedo! Bueno, pero que no se lo cuento yo. Escuchen el cuento con atención. ¡Ah! Se me olvidó presentarme. Soy Henry Daniel Antelis Rodríguez. Cuidado con el fantasma chocolatero. Hola, me llamo Brandon Aarón Romero Cano. Soy el ganador del concurso de cuentos del Colegio Josefa Molina del Duque. Y le voy a leer hoy en Saborea tu Cuento, El Gorila, de Anthony Brown. A Ana le gustaban mucho los gorilas. Leía libros sobre gorilas, veía programas en la televisión y dibujaba gorilas. Pero nunca había visto un gorila de verdad. Su papá no tenía tiempo para llevarla a ver gorilas al zoológico. Nunca tenía tiempo para nada. Todos los días se iba a trabajar antes de que Ana se fuera al colegio y por las noches trabajaba en casa. Cuando Ana le preguntaba algo, él siempre le contestaba: ahora no, estoy ocupado, tal vez mañana. Pero al día siguiente también estaba muy ocupado y decía: ahora no, tal vez el fin de semana. Pero cuando llegaba el fin de semana, estaba siempre muy cansado. Nunca hacía algo junto. La noche anterior a su cumpleaños, Ana se fue a acostar temblando de emoción. Le había pedido un gorila a su papá. A la medianoche, Ana se despertó y vio un bulto muy pequeño al pie de su cama. Sí, era un gorila. Pero no de verdad, sino un gorila de juguete. Ana arrojó al gorila a un rincón donde estaban sus otros juguetes y se volvió a dormir. Durante la noche sucedió algo sorprendente. Ana se asustó. No tengas miedo, Ana, dijo el gorila. No te haré daño, solo quiero saber si te gustaría ir al zoológico. El gorila tenía una sonrisa tan agradable que Ana no tuvo miedo. Me encantaría, contestó. Los dos bajaron las escaleras silenciosamente y Ana se puso el abrigo. El gorila se puso el abrigo y el sombrero del papá de Ana. Me quedan perfectos, dijo en voz baja. Abrieron la puerta de la casa y salieron. Vamos pues, Ana, dijo el gorila. Y la tomó en sus brazos con delicadeza y así se fueron al zoológico columpiándose entre los árboles. Cuando llegaron, el zoológico estaba cerrado, rodeados por una barda muy alta. No importa, dijo el gorila. Arriba y al otro lado. Se fueron directo hacia los primates. Ana estaba emocionada. Habían tantos gorilas. El gorila llevó a Ana a ver orangutanes y a un chimpancé. A ella le parecieron muy bonitos, pero tristes. ¿Qué te gustaría hacer ahora? Le preguntó el gorila. Me encantaría ir al cine, dijo Ana, y se fueron al cine. Después caminaron juntos por la calle. Todo ha sido maravilloso, dijo Ana. Pero ahora tengo hambre. Bueno, dijo el gorila, comeremos algo. ¿No crees que ya es hora de volver a casa? Preguntó el gorila. Ana asintió con la cabeza. Tenía un poco de sueño. Bailaron en el prado. Ana nunca había sido tan feliz. Ana, será mejor que ya entres a tu casa, dijo el gorila. Te veré mañana. ¿De veras? Preguntó Ana. El gorila movió la cabeza afirmativamente y sonrió. A la mañana siguiente, Ana despertó y vio al gorila de juguete. Sonrió. Ana bajó corriendo las escaleras para contarle a su papá todo lo que había sucedido. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Le dijo. ¿Quieres ir al zoológico? Ana lo miró. Estaba muy contenta. Escucharon el cuento del gorila de Anthony Brown. Somos Brano Aarón Romero Cano y yo, Javier Orlando Gaviria. Uy, qué manera tan extraña de conocer a un gorila. Si fue un sueño o era el peluche que hablaba de verdad. No importa, lo cierto es que el cuento es muy bonito. Aunque yo quiero decirle algo a todos los padres que están escuchando Chocolate Caliente, que por favor saquen tiempo de sus trabajos para salir con sus hijos a pasear, que eso es muy feo de trabajar y olvidarse del hijo. Bueno, amiguitos, esto fue toda la sección de Saborea tu Cuento del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho y no volteen para atrás. Porque tiene fantasma chocolatero. Ja, ja, ja. Les pido que soy yo, Henry Daniel Antelis. Y hasta la próxima semana con otro cuento macabro. No, mentira, un cuento bonito. Vamos a escuchar una bonita canción venezolana, El Espanto. Chao. Allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que salió un espanto, que lo vieron no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando, que lo vieron no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi, era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era muerto sin cabeza, sin cabeza, camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que salió un espanto, que lo vieron no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando, que lo vieron no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi, era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Tenía los ojos pelados, tenía el bigote chorreado, tenía los pelos parados, tenía la barba atrás, y bailaba este merengue sabroso así de medio lado. Y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado. Tenía los ojos pelados, tenía el bigote chorreado, tenía los pelos parados.